llega a despertar y que a mi lado estés. Unos besitos para desayunar, un cafecito express. No, hacer el amor antes de levantarnos, buscar la excusa para un top bañarnos. Es un plan para después, pa' cuando te porque extrañarnos siempre así.